Tomando frecuencia. FM 99.7, Che Barracas. Ñeimeo Ñondivepa. ¡Che Barracas! Revolución en el aire. Ciudad de Buenos Aires, la legislatura aprobó la escrituración de viviendas en villas. La legislatura sancionó una ley que modifica el Código Fiscal para facilitar el proceso de escrituración de viviendas de 160.000 vecinos en villas y asentamientos de la ciudad. La norma fue sancionada pese a las objeciones de algunos bloques parlamentarios, con 37 votos a favor y 18 en contra. Se aprobó la urbanización de la Villa 6, es conocida como Barrio Caldáñez, en Villa Lugano. Más de 2.400 familias viven en este barrio. Desde 1991 existía una ordenanza que posibilitaba la urbanización de las manzanas, pero recién ayer se trató en la legislatura y obtuvo la aprobación con 37 votos positivos. La calle del Boliche Cromañón en 11 se transformará en un paseo peatonal. Se colocará un panel con los nombres y las fotos de las 194 víctimas mortales al cumplirse 10 años de la tragedia ocurrida durante un concierto de callejeros. Será en Bartolomé Mitre, entre Ecuador y Chanchoré. El área permanecía cerrada al tránsito vehicular desde que ocurrió la tragedia. Las obras comenzaron hace 2 semanas y está previsto que finalicen en las vísperas del 10º aniversario. Conferencia de prensa por la crisis en la atención de la salud en la ciudad. Hoy por la mañana, la Coordinadora Gremial de la Salud Pública dio una conferencia de prensa en la que anunciaron la grave situación en la que se encuentra el sistema público de salud porteño, precarización laboral y atraso salarial. Reclamaron un aumento de emergencia de 4.000 pesos incorporados al sueldo básico. La Orquesta de la Televisión y Radio Pública reclamaron en Plaza de Mayo. 50 músicos de la Orquesta Estable de Radio y Televisión Argentina se presentaron en la pirámide de Plaza de Mayo. Reclamaron por su reincorporación y pase a planta permanente tras la decisión del director Tristán Bauer de no renovarles el contrato tras casi 10 años de trabajo en negro y precarizado. Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la restitución del nieto 116. La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, confirmó desde Guadalajara, México, que fue recuperada la identidad del nieto número 116, hijo de Hugo Alberto Castro y Ana Rubel, dado a luz en la ESMA. Aún no se dio a conocer la identidad del nieto, pero se confirmó que fue criado por civiles y no por militares y que sus 4 abuelos biológicos están fallecidos. La Matanza se realizó un operativo de reconstrucción de la muerte de Luciano Arruga. La reconstrucción se realizó según el testigo que declaró haber atropellado a Luciano cruzando la avenida General Paz a la altura de Mosconi en Lomas del Mirador, a unas cuadras de la comisaría donde había sido secuestrado. A Luciano se lo vio por última vez con vida el 31 de enero del 2009. Hace un mes apareció su cuerpo enterrado como NN en Chacarita. La reconstrucción se realizó junto a 2 testigos claves, abogados y familiares de Luciano. Santiago del Estero se conocerá la sentencia por el asesinato de Cristian Ferreira. Será el 9 de diciembre. Tanto la fiscalía como la querella coincidieron en pedir la pena de prisión para todos los acusados. Los fiscales pidieron 14 años y 6 meses de prisión para Javier Juárez, quien confesó durante el juicio haber disparado contra Ferreira. Cristian Ferreira era un militante del movimiento campesino de Santiago del Estero. Fue asesinado por luchar y defender sus tierras en noviembre del 2011. FM Che Barracas.